papel. Nunca yo sé que tus ojos me van a mirar. Con esa mirada fuerte que tiene el amor. Debo hallar otro camino o aceptar este destino. Triste y lleno de dolor. Títere, títere. Pregunto dónde está mi suerte. Estoy a punto de perderte. Títere, me llamas solo cuando quieres. No soy el tipo que prefieres. Títere, ella podrá lastimarme y te da lástima dejarme. Déjame. Títere, ella cuando lastima.